jugar con la de Huracán ahora? Sí, la verdad que contento, la verdad que un club grande y bueno, nada, no me lo esperaba. Sí, sí, creo que por medio de capitán, que les comentó a mí, bueno, nada, después del club, una charla con el técnico y que siempre me quiso. Sí, uno de los más grandes, con Estudiantes, con Boca, River. No, muy bien, la verdad que aprendí mucho, tuve un técnico, mi primer en Canela fue un técnico de selección, así que aprendí mucho, creo que en muy poco tiempo aprendí mucho. Creo que una de mis virtudes fue aprovechar la experiencia de muchos de mis compañeros y eso después planificaron a la hora de jugar y entrenar. La verdad que me fui mal, no me fui bien. Así que nada, muy triste, porque es un club que yo quiero mucho y bueno, nada, no me esperaba irme aquí. Sí, la verdad que el técnico, bueno, me dio su voto de confianza el primer día, tuvimos una charla y dijo, me quedé tranquilo que yo estando bien voy a jugar. Y que para eso es muy importante, que sea optimista, que nada, que la chance la voy a tener y la oportunidad no me van a faltar, así que nada. Después, bueno, hablé con el capitán, compartimos selección, así que nada, me quedé contento. Y como dije, bueno, apuesto a cosas grandes con Huracán, ahora que hay un lindo equipo y bueno, nada, es un gran paso en mi carrera. Pero me dijo que me haré mucho y que nada, él también había pedido por mí, porque bueno, en la selección compartimos y la verdad que de a poco lo vamos haciendo bien y bueno, nada, le gustaba mi forma de jugar, más que nada el retroceso y bueno, nada, tuvo mucho que ver, pero bueno. Sí, la verdad que soy como una profe ahora, Sama Sabrina, ahora que me entreno bien, entreno de turno, a veces lo corre solo, triple turno, la verdad que estoy bien. Estoy bien más que nada por la selección porque, nada, creo que este tiene que ser mi algo, así que nada, creo que estoy físicamente muy bien. Sí, fue muy complicado porque la verdad que el año pasado estaba muy bien físicamente, la verdad que se había hecho entrenar un cosas con la selección y había salido figura, yo sentía que este iba a ser mi año, pero nada, con toda la pandemia me costó subir, había aumentado un poco de kilo, pero nada, después bueno, los últimos meses, cuando ya sabíamos que teníamos torneo o algo, bueno, empecé a cuidar y a ponerme a puesto a punto. Sí, la verdad que lo voy a estar hablando con los compañeros y eso, viste, el miedo a que se suspenda. Bueno, el técnico también lo veo, el hecho que estemos tranquilos, que hasta que no se publique nada oficial, nosotros tenemos que estar metidos con la cabeza en los Juegos Olímpicos. Así que nada, contento, tuve una charla con el técnico y que quiero ser protagonista este año, así que nada, la verdad que muy contento, creo que me saqué una mochila encima de poder jugar bien la selección, así que nada, la verdad que cada vez lo hago mejor. Son 10 jugadores en cancha y 2 arqueros, son 2 en total. Está peleado porque bueno, somos aproximadamente 16 jugadores que pelean en lugar, pues lamentablemente los compañeros se lesionaron y bueno, nada, pero están en la pelea directa y somos 16, 14. Porque por eso no tiene nada confirmado, hasta que no salga un protocolo este año, no se sabe nada, creo que se arrancaría en marzo, y con la cara arrancaremos ahora después cuando tenga la selección, 16 de febrero, sí, de concentración, pensando de cara a un torneo amistoso en marzo, que será con Argentina, así que nada. ¿Y contra quién juegan en el torneo amistoso? Bueno, lo confirmó Brasil, Uruguay y Chile. Así que, en toda esta pandemia, viste, el equipo que se va bajando, Perú se bajó, así que, la idea es armar dos selecciones de última Argentina. Y cada mes, cada dos partidos por mes. Porque complica mucho también la pandemia, viste, que hay equipos que tienen que viajar y se complica mucho. Hay equipos que no tienen mucho apoyo y complica. Claro. En principio arrancaríamos 3 veces por semana con Huracán entrenar. 3 veces por semana te tendrías, sí, que ir hasta allá. Sí, hasta Parque Patricio. Hasta Parque Patricio. Las instalaciones, ¿tuviste la posibilidad de acercarte? ¿Te contaron un poquito cómo es? Sí, sí, yo ya venía a jugar un torneo y bueno, ya moví un poco con las instalaciones, pero bueno, nada. No conozco bien el alojamiento y eso. No, porque una que yo hicieron bien es porque, bueno, yo ahora prefiero entrenar con mi profesora esos días que no entreno y por ello, tipo 7 de la mañana a veces entreno acá y me voy a entrenar con Huracán. Y estoy metiendo en el nocturno. Claro. La verdad que estoy muy metido con la selección, estoy comprometido con eso. La verdad que tengo una mínima chance de juego olímpico, pero la verdad que lo quiero aprovechar, así que nada. Como ya entramos de 2 a 3, 4. Y bueno, nada, terminé acá tipo 9:30 y ya me subo a un expreso y ya me voy para allá. A veces miro para atrás, me puedo pensar y vivir muchas cosas. Me acuerdo de ese tiempo de Mariano, a veces hablo con Mariano, yo en acá tuve la chance de cruzarme 2 veces y y hablado que tantas cosas lindas vivía en mi club, bro, con él. Y la verdad que tampoco hablo bien esas cosas y aprendí mucho. Lo más lindo de todo, creo que fue el año pasado, salí de figura del torneo con la selección argentina y traerme una medalla a casa. Eso fue lo mayor para mí, porque es lo que siempre estaba buscando, que el técnico me elogie. Y bueno, nada, la selección sabemos que está lo mejor, y bueno, nada, fue destacarlo entre los mejores. La verdad que fue un mismo corazón de todo el esfuerzo que venía haciendo en todos los años. Y yo me iré hasta los 35, 32, mucho tampoco pude estirar. Creo que el fútbol sala tiene mucha intensidad y no podés regalar mucho tampoco. Creo que han pasado con ninguno de los compañeros de selección que por ahí están regalando lo físico y cuesta, porque Brasil, Uruguay, Chile no te regalan nada. Me tocó afrontarlo y físicamente son impecables. Y cada vez el fútbol para Chile se está haciendo más físico y más jugado. Creo que tiene más algo de viento ya. Ya no se juega mucho contra las bandas. La pelota que recibe en el medio, un toque. Creo que está creciendo mucho el fútbol. Con 3 o 4. Ahora yo compito con, creo que uno de los mejores jugadores hoy actualmente, que uno, mi compañero de 17 años, que bueno, creo que después, bueno, compito con Silvio Velo, que bueno, ya un poco más grande y nada, pero tranquilo, yo creo que el técnico me ha tenido una charla que nada, que le gusta el compromiso, el sacrificio, que no hay ninguna plata por perdida, así que nada, si me dijo que si estoy bien físicamente y me den estos partidos bien, que me quede tranquilo porque chance voy a tener para pelear el juego.